Va a dar comienzo la sesión de constitución del Ayuntamiento de Archidones y elección del titular de la Alcaldía Presidencia de acuerdo a lo establecido en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y artículos 37 y 40 del Reglamento de Organización de las Entidades Locales. En primer lugar, se va a constituir la mesa de edad, la cual estará integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto y el secretario de la corporación. La mesa comprobará las credenciales presentadas, concordante con la proclamación que ha efectuado la Junta Electoral, para a continuación declarar constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos y en caso contrario se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales. A continuación se va a llamar por orden de proclamación de la Junta Electoral a los 13 concejales, debiendo levantar la mano a los presentes a efecto de comprobar el quórum de asistencia. Doña Mercedes Montero Frías, don Miguel Cebrián Zafra, doña Isabel Alba Paneque, don Juan Pablo Gálvez Alba, doña Mari Carmen Romero Jiménez, don Antonio Jesús Palacios Castellanos, doña Silvia Milagrosa García Morales, don Alberto Arjona Romero, don Francisco Jiménez Aguilera, doña María Ábalos Garrido, don Rafael Córdoba Carlos, doña Jessica María Moreno García y don Juan Manuel Lara Lara. Comprobado que comparecen un total de 13 concejales, lo que implica la mayoría absoluta, a continuación se procederá al llamamiento de los concejales electos de mayor y menor edad entre los presentes, quienes deberán tomar posesión, para lo cual se irán acercando a la mesa y prestar juramento o promesa del cargo de concejal conforme al artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, y con arreglo a la fórmula establecida en el Real Decreto 707/79 de 5 de abril. Luego se acerquen a la mesa doña Mari Carmen Romero Jiménez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ilustre Ayuntamiento de Archidona, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Rafael Córdoba Cano. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ilustre Ayuntamiento de Archidona, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tras lo cual ha quedado constituida la mesa de edad, siendo conformada por presidenta doña Mari Carmen Romero Jiménez, vocal don Rafael Córdoba Cano, secretario José Daniel Ramón Núñez. Seguidamente se van a comprobar las credenciales presentadas concordantes con la proclamación de electos que al Ayuntamiento ha remitido la Junta Electoral de Zona. Igualmente se procede a comprobar el cumplimiento por parte de los elegidos de aquellas otras obligaciones marcadas por el artículo 75 de la Ley 7 de 1985 de régimen local y artículo 108 de la Ley Electoral, como lo son las declaraciones de intereses. Una vez se ha comprobado la presentación de las credenciales y certificaciones de la Junta Electoral y comprobada la presentación de las demás obligaciones exigibles antes de su toma de posesión, procede, por tanto, realizar las actuaciones necesarias para constituir el Ayuntamiento de Archidona, para lo cual procederán a tomar posesión la totalidad de concejales electos, conforme al artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

doña Jessica María Moreno García. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ilustre Ayuntamiento de Archidona, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y don Juan Manuel Lara Lara. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ilustre Ayuntamiento de Archidona con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, norma fundamental del Estado. Habiendo tomado posesión todos los concejales electos y comprobado el quórum de asistencia, esto es, la mayoría absoluta, concejales electos, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 5/85 y Real Decreto 707/1979, esta mesa declara constituida la Corporación Municipal de Archidona para el mandato 2015-2019. Se va a proceder a la elección del titular de la alcaldía. Previamente, el secretario dará lectura al artículo 196 de la Ley Electoral. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección del alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos tiene la mayoría absoluta de votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos tiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que ha obtenido mayor número de votos populares en el municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. El procedimiento general es la votación ordinaria, salvo que por mayoría absoluta se acuerde que sea secreta o nominal, siendo habitual que para elección de personas se utilice la votación secreta. El Pleno decide si votación secreta. ¿Está conforme que sea secreta? Serán candidatos los concejales que encabecen las correspondientes listas, es decir, doña Mercedes Montero Frías, lista electoral, PSOE, votos obtenidos 2.137. Don Francisco Jiménez Aguilera, lista electoral, Izquierda Unida Los Verdes, 1.678 votos. Y don Alberto Arjona Romero, lista electoral PP, 562 votos. Se procede al acto de votación, para lo cual cada uno tiene en su escaño tres papeletas y un sobre para que sea depositado en la urna preparada al efecto. Sí, se va a proceder al llamamiento por orden de elección a todos los concejales para que al ser nombrado depositen la papeleta de voto en la urna. Los concejales de mayor y menor edad votarán en último lugar. Conforme al orden de proclamación de la Junta Electoral, en primer lugar, doña Mercedes Montero Frías. Don Miguel Cebrián Zafa. Doña Isabel Alba Paneque. Juan Pablo Gálvez Alba. Don Antonio Jesús Palacios Castellano. Doña Silvia Milagrosa García Morales. Don Alberto Arjona Romero. Don Francisco Jiménez Aguilera. Doña María Ábalos Garrido. Doña Jessica María Moreno García. Don Juan Manuel Lara Lara. Doña Mari Carmen Romero Jiménez. Y don Rafael Córdoba Cañas. Partido Socialista. Perdón, Mercedes Montero Fría. Francisco Jiménez Aguilera. Mercedes Montero Frías. Francisco Jiménez Aguilera. Francisco Jiménez Aguilera. Francisco Jiménez Aguilera. Francisco Jiménez Aguilera. Alberto Arjona Romero. Mercedes Montero Frías. Mercedes Montero Frías. Mercedes Montero Frías. Mercedes Montero Frías. Mercedes Montero Frías. Habiendo obtenido la candidatura presentada por doña Mercedes Montero Frías 7 votos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, queda proclamada alcaldesa del Ayuntamiento de Archidona doña Mercedes Montero Frías. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del ilustre Ayuntamiento de Archidona, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Se va a proceder a continuación a la imposición de las medallas. Don Miguel Cebrián Zafra. Pablo Gálvez Alba. Doña Mari Carmen Romero Jiménez. Don Antonio Jesús Palacios Castellano. Doña Silvia Milagrosa García Moral. Don Alberto Arjona Romero. Don Francisco Jiménez Aguilera. Doña María Ábalos Garrido. Don Rafael Córdoba Cano. Doña Jessica María Moreno García. Juan Manuel Lara Lara. conforme al artículo 36.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se encuentra a disposición de los presentes la documentación relativa a los justificantes de la existencia en metálico o valores propios de la corporación depositados en la caja municipal o entidades bancarias, por lo que se presenta documentación firmada por la señora tesorera municipal, acompañada del correspondiente acta de arqueo, así como diligencia de Secretaría General de los libros que integran la documentación relativa al inventario del patrimonio de la corporación y de sus organismos autónomos. Y ahora, para finalizar la sesión, comenzamos un turno de palabra. Tiene la palabra el señor Francisco Jiménez Aguilera. Buenos días, señora vieja, compañeros y compañeras de la corporación, ciudadanos y ciudadanas de Archidona. Siguiendo los consejos de Aristóteles, la política es todo lo relacionado con la ciudad. Entre sus definiciones sobre el desarrollo de una vida feliz, existe una vida dedicada a la virtud, y esa es la vida política, encaminada a las acciones nobles. Siguiendo esta máxima, la política es un arte muy noble, encaminado a conseguir la felicidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso seguiremos trabajando por y para Archidona, como el objetivo principal de la política municipal. La corporación que hoy inicia su andadura es el reflejo de la decisión libre y democrática manifestada por la ciudadanía el pasado 24 de mayo. Es por esto que queremos dar nuestra felicitación a todos, y en especial a la fuerza política que ha obtenido el mayor número de concejales y concejalas, encabezada por Mercedes Montero, que hoy se inviste como alcaldesa de Archidona y a cuya disposición nos ponemos. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que hoy se constituye, queremos hacer público nuestro agradecimiento a toda la vecindad de Archidona y permitirnos un agradecimiento especial a quienes han depositado su confianza en nosotros, han creído en nuestro proyecto y en nuestra candidatura. Asimismo, nuestro agradecimiento también para todos y todas las compañeras y compañeros por sus aportaciones y por el esfuerzo que han realizado trabajando de forma titánica y entregada durante la campaña electoral. El pueblo de Archidona ha querido que nuestro grupo, después de estar gobernando durante 12 años, pase en esta legislatura a la oposición. Desde Izquierda Unida queremos expresar en este acto nuestro compromiso vivo con Archidona y afirmar que vamos a seguir trabajando desde una oposición constructiva, coherente y responsable, con el objetivo de velar porque desde nuestro ayuntamiento se trabaje por los intereses de los archidoneses y archidonesas. Llevamos al ayuntamiento la voz del pueblo de Archidona para proponer y llevar a cabo los proyectos de nuestro programa electoral, porque creemos en ellos, porque se han realizado desde la realidad de nuestro pueblo y sin intereses partidistas. Estas propuestas se sustentan en la iniciativa de los vecinos y vecinas que nos hicieron llegar a través de los buzones de sugerencias, en las aportaciones de las asociaciones y colectivos y en la experiencia de estos últimos años de gobierno municipal, con medidas para solucionar los problemas de los archidoneses y archidonesas en su día a día, con promesas reales que se pueden cumplir y con proyectos emblemáticos para que Archidona continúe creciendo como ciudad. Los diferentes equipos del Gobierno de Izquierda Unida al frente de la gestión municipal se han caracterizado por los programas de empleo, la búsqueda del bienestar social, la participación ciudadana y la promoción económica y cultural, generando una Archidona moderna, abierta y con calidad de vida. El Ayuntamiento se ha convertido en un motor de generación de empleo y para continuar con ese objetivo debemos de ampliar los fondos dedicados a los planes municipales de empleo y al autoempleo. No podemos olvidarnos de los programas de ayuda a los recursos básicos, necesidades vitales, ayudas para el alquiler y otras actuaciones sociales con el objetivo de paliar la herida de la crisis, que la herida de la crisis ha infligido y hacer frente a esas necesidades que tienen nuestros vecinos y vecinas. Para seguir con mis palabras, me vais a permitir desde la modestia exponer algunas de ellas en primera persona, pero siempre con la mente puesta en el grupo y en lo colectivo. Durante el breve espacio de tiempo que he tenido el honor de ser el alcalde de los archidoneses y archidonesas, soñé con una Archidona próspera y amable. Para ello, planteamos el horizonte de Archidona 2050. poco más de 9 meses para ese parto que diera la luz a una nueva Archidona. Las urnas han querido que ahora pase a la oposición, pero espero que el grupo que ahora gobierne se enamore de estos proyectos y quiera llevarlos a término. Y los pongo a su disposición porque por encima de los cargos mi objetivo es, ha sido y seguirá siendo mi Archidona, nuestra Archidona, para mantenerla como la señora de la altura que es. En marcha están proyectos generadores de empleo para la juventud, para los parados de larga duración o colectivos en riesgo de exclusión. En marcha están también importantes inversiones que mejorarán la convivencia de los espacios públicos, como el proyecto de Archidona Amable, o la puesta en marcha, entre otros, de los proyectos elegidos por los vecinos y vecinas a través de los presupuestos participativos, como son el Parque Infantil del Llano y la calle Siles. La finalización de la obra de la calle Pilarejo y la calle Fresca. No queremos olvidar tampoco que se están finalizando naves para viveros de empresas y el Tomillar, la nave del Tomillar, para recuperar su origen ganadero o la llegada del nuevo microbús. Desde el Ayuntamiento y en colaboración con otras administraciones, hemos puesto la construcción de una nueva depuradora de aguas residuales, cuyo proyecto se está ejecutando. Reestructuración del edificio de Jeromín para recuperar más espacios para las asociaciones. Y hay que seguir gestionando con urgencia el proyecto del nuevo trazado de la carretera de los Molinillos para unir de esta forma más rápida el centro penitenciario con Archidona. Urgente es también continuar con las gestiones para hacer realidad el proyecto de las pistas polideportivas para el Instituto Luis Barona de Soto y los aparcamientos. Proyecto financiado con un préstamo a largo plazo de unos 900.000 euros, con vencimiento hasta 2027, terrenos puestos a disposición de la Junta de Andalucía y que hasta ahora no hemos obtenido respuesta. También se han cedido a la Junta de Andalucía terrenos para la ubicación del Instituto Andaluz de la Casa. Hemos pedido nuevamente al Ministerio de Fomento el 1,5 cultural para rehabilitar el aljibe y los torreones de la Alcazaba del Castillo de Archidona. También se ha puesto en marcha nuevas iniciativas para continuar con el proyecto del Plan Estratégico de Archidona, como hemos mencionado anteriormente, Archidona 2050. Archidona necesita ese plan estratégico que complete y diseñe su futuro, que nos marque de forma clara el norte a seguir. Un plan para el impulso económico, para poder aprovechar las oportunidades que se nos presenten en todos los ámbitos municipales. Plan que debe de seguir elaborándose desde los colectivos, con amplia participación de todos los sectores de nuestra ciudad, para seguir reflexionando sobre el futuro de Archidona. Proyecto que se ha ido madurando durante esta última legislatura y entendemos que deben de mantenerse por el bien de Archidona. Por ello, los ponemos a disposición, como hemos dicho anteriormente, del nuevo equipo de gobierno para continuar con su puesta en marcha. Una vez hayan llegado los últimos mapas e informes sobre las zonas inundables del municipio desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se podrá aprobar definitivamente el PGOU, convirtiéndose en una de las herramientas fundamentales para el crecimiento de Archidona. Para que Archidona siga siendo un proyecto asumido por todos, tenemos que seguir potenciando la participación ciudadana a través de foros y asambleas vecinales y los presupuestos participativos como elementos fundamentales de la gestión municipal y llevarlos a otras áreas del ayuntamiento. El gobierno municipal tiene la obligación de tomar decisiones justas a favor de los intereses colectivos. La oposición tiene la obligación de controlar y fiscalizar al gobierno, pero esta oposición debe ser ejercida igualmente pensando en nuestra ciudad y en nuestros ciudadanos. Una oposición responsable puede ser más útil, ya que se trata de proponer y aconsejar para que el grupo de gobierno sea sensible a las necesidades, fuera de la vorágine administrativa del día a día y que puedan devorar los sueños. Oposición no significa decir que no a todo, significa proponer, animar, complementar al grupo de gobierno. El no también se puede decir desde ahí, y eso no sería gobernar. El respeto a todos los miembros de la corporación ha sido un lema fundamental de Izquierda Unida. Por eso queremos afirmar que lo seguiremos defendiendo con ahínco, porque del de respeto mutuo es como se puede y se debe trabajar. Respeto hacia la corporación y a las opiniones de los demás, con la convicción de que las nuestras serán igualmente respetadas. El pasado 24 de mayo, los ciudadanos dieron la mayoría al Partido Socialista y a su alcaldesa, Mercedes Montero, para gobernar Archidona. Sois vosotros quienes tenéis que dirigir la ciudad, quienes tenéis que tomar decisiones, convencidos de que las vais a tomar pensando en la ciudadanía. Si eso es así, nos tendréis a vuestro lado. Destacar que voy a transmitir a mi grupo el amor, la pasión y el compromiso que, aunque solo sea por la edad, he adquirido a lo largo de los años. No soy tan mayor, ¿vale? Y me quedan ilusiones por estrenar y trabajo por hacer desde la oposición, tal como lo han decidido los archidoneses y archidonesas para esta ocasión. A continuación, ahora cuando finalice mi intervención, le vamos a entregar a la señora alcaldesa un informe detallado de todas las áreas y todas las concejalías del ayuntamiento con los proyectos que están en marcha. Tuvimos una reunión el jueves pasado, ya de viva voz le manifestamos y le expusimos esos proyectos, pero queremos dejárselos por escrito, diciéndole y reiterando nuevamente que nos ponemos a su disposición, tanto los concejales y concejalas calientes. Como decía, tanto los concejales y concejalas salientes como los que vamos a continuar durante este nuevo periodo. Y hay un tema. Convencidos de nuestra cercanía y compromiso, allí donde nos encontréis, estaremos a vuestra disposición. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra Alberto Arjona. Señora alcaldesa, compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, archidonesas, archidoneses, buenas tardes a todos. Hoy se constituye una nueva corporación que marcará el presente y el futuro de Archidona para los próximos 4 años. Por ello quiero, en primer lugar, felicitar a todos mis compañeros por tener el gran privilegio de ser miembro de la Corporación Municipal de Archidona. El pasado 24 de mayo, en la celebración de la fiesta de la democracia, las urnas hablaron muy claro y dieron la victoria al Partido Socialista, por lo que es justo felicitarle en su triunfo y desearle que trabajen con decisión y fuerza desde el primer momento, para mejorar la vida de todos los archidoneses y archidonesas durante los próximos 4 años. No me cabe duda que los 13 concejales de la corporación únicamente nos mueve el deseo de mejorar a nuestra ciudad. Pertenecemos todos a ese mayoritario grupo de políticos que anteponemos nuestras vidas profesionales y personales para trabajar de forma desinteresada con el fin de mejorar la vida de todos nuestros vecinos. Nada tenemos que ver con esos políticos que a diario nos avergüenzan, sean del color político que sean, con inadmisibles casos de corrupción y que hacen que los ciudadanos estén cada vez más decepcionados y alejados de la política y de los políticos. Debemos comprometernos desde la administración local a demostrar todo lo contrario, que nos mueve únicamente el deseo de brindarle un mejor día a día a nuestros vecinos. Las urnas decidieron romper con 3 legislaturas de victoria de Izquierda Unida, al tiempo que han decidido que el Partido Popular también perdiera representación en este ayuntamiento. Es nuestro deber y compromiso aceptar la decisión del pueblo soberano y comenzar a trabajar desde ya en un nuevo proyecto que refuerce la confianza de los ciudadanos para con el Partido Popular, un partido comprometido con esta ciudad, que ha demostrado su incuestionable deseo de hacer de Archidona una mejor ciudad, siempre desempeñando un papel responsable en la oposición o trabajando con eficacia dentro del grupo de gobierno. Es momento de mirar hacia el futuro, de marcar nuevas metas y nuevos proyectos. Es momento de refundar y reestructurar, de construir y de sumar. Esto es lo que va a hacer el Partido Popular en los próximos 4 años. Sumar, proponer y construir. Pero, por supuesto, también fiscalizar a quienes tienen la responsabilidad de gobernar durante los próximos 4 años. Y es que, sin duda alguna, miraremos con lupa toda la gestión que desarrolle el Grupo Socialista para asegurar que esta sea transparente, justa, igualitaria, solidaria y de futuro. Que a nadie le quepa la menor duda de que el Grupo Municipal Popular será durante esta legislatura la voz que busque la máxima transparencia, la igualdad de oportunidades, el desarrollo empresarial que permita la generación de empleo como necesidad más básica y urgente, pues somos conscientes de la complicada situación que actualmente viven muchas familias archidonesas. Para ello, velaremos para que el Grupo de Gobierno cumpla con su compromiso con todos los archidoneses y archidonesas, desarrollando punto por punto su programa electoral. Pero al mismo tiempo, y como hemos dicho anteriormente, el Grupo Popular también quiere construir y sumar, por lo que trabajará para poder desarrollar aquellas propuestas y medidas más significativas de nuestro programa, medidas y propuestas que apuesten por el desarrollo de una mejor política social, que apuesten por la creación de empleo, que posicionen a este ayuntamiento al lado de las familias que más lo necesitan, que dibujen un modelo de ciudad moderna con más y mejores infraestructuras, que busquen construir una ciudad abierta y dinámica donde el turismo sea uno de los motores económicos, que protejan y apoyen a los emprendedores, que pongan en marcha negocios y generen empleo en la ciudad. Medidas que sitúen a nuestros jóvenes en el eje vertebrador de políticas que hagan que nuestros jóvenes no tengan que salir fuera a buscar oportunidades porque aquí no las encuentren. Que trabajen para conseguir la igualdad de género y que apuesten por las nuevas tecnologías. En definitiva, propuestas serias y viables que garanticen el desarrollo de Archidona, una ciudad con incuestionables potencialidades que hay que poner en valor para seguir construyendo una ciudad plural, abierta, moderna y competitiva. Por todos estos motivos, el Grupo de Gobierno siempre encontrará en el Grupo Popular un apoyo para todas aquellas medidas que vayan encaminadas a conseguir este objetivo, esperando que su mayoría absoluta no sea un freno para el debate y la búsqueda del consenso político, pilares esenciales en los que se sustenta la democracia, y es que, más que el color del timón, lo importante es que el barco navegue hacia su destino sobre las coordenadas más precisas. Es fundamental que en esta legislatura se consigan realizar proyectos que dependen de otras administraciones y que son vitales para nuestra ciudad, como la puesta en marcha del Centro Penitenciario Málaga II, la ampliación del cuartel de la Guardia Civil, la aprobación definitiva del PGOU, el nuevo trazado de la carretera de los Molinillos, el arreglo de la A7200, la construcción del Instituto Andaluz de la Caza o la construcción de las pistas polideportivas del Instituto Luis Barahona de Soto. Por ello pido desde ya a nuestra alcaldesa que retome las gestiones con las administraciones competentes para hacer de estos proyectos una inminente realidad. Concluyo deseándole muchos éxitos a esta nueva corporación municipal, porque si no se obtienen éxitos, se obtienen fracasos. Y tanto unos como otros, quienes los disfrutan o padecen, son los archidoneses y archidonesas. Y ellos, mis vecinos, nuestros vecinos, solo merecen éxito. Muchas gracias. Señoras y señores concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Archidona, señor secretario del Ayuntamiento de Archidona, familia, vecinos, vecinas, amigos y amigas. Es difícil estructurar unas palabras cuando te embarga la emoción y cuando los sentimientos los tienes a flor de piel. Si alguien me hubiese comentado hace solo unos meses que hoy estaría aquí dirigiéndome a ustedes como alcaldesa, como la primera alcaldesa democrática en la historia de Archidona, me hubiese parecido, créanme, un auténtico disparate. Nunca lo imaginaba. Sin embargo, tras el apoyo de mi familia, el de mis compañeros y compañeras de agrupación, y sobre todo el de la mayoría de los vecinos y vecinas de Archidona, y tras prometer el cargo, aquí estoy. Me presento ante vosotros y vosotras abrumada por la responsabilidad, pero ilusionada por la oportunidad que me habéis brindado. El domingo 24 de mayo, por la noche, me costó conciliar el sueño. El lunes, después de las elecciones, en un descanso en mi trabajo, reflexionaba. ¿Cómo puedo devolver tanta confianza y agradecimiento a mis vecinos y vecinas? Enseguida tuve esa respuesta. Teniéndolos en cuenta, siempre, Mercedes, me decía, teniéndolos en cuenta. Así quiero gobernar, teniendo en cuenta a la gente, hacer de Archidona un pueblo que sitúe a las personas en el centro de sus decisiones, viviendo vuestros problemas, que son similares a los míos, a los de mi familia, a los de mis amigos. Ese será uno de mis objetivos, no olvidar nunca que habéis depositado en mí una de las mejores cosas que tiene la democracia, el voto, y daros siempre las gracias por ello. Desde este atril quiero dedicarle, por supuesto, unas palabras a mi familia. Conciliar la vida familiar y política sé que es complicado, dificultoso, y sé de lo que hablo. Hay que multiplicarse y distribuir el tiempo de la forma más razonable posible. Gracias a mi marido, porque sin su apoyo hoy no estaría aquí. Gracias, Rume. A mis padres, Rafael y Amalia, que me educaron. Me educaron y se esforzaron en darme lo mejor de ellos, que me enseñaron a caminar por la vida con alegría y responsabilidad. En ellos simbolizo el esfuerzo, el sacrificio de una familia humilde que nos inspiró a mi hermana y a mí unas fuertes convicciones y valores basados en el respeto, la sencillez, el esfuerzo, la solidaridad y el trabajo. Gracias a mi hermana, Trini y Sario, a mis cuñados, a mi sobrino Guillermo y a mis sobrinas María y Adriana. Gracias a mi tía Rosa por tratarme siempre como a una hija. A mi tía Mercedes por encontrarla siempre que la necesito. A mi tío Luis, a mi prima Rosarito y José Luis, siempre pendientes de mí. Y mis primos, Rosalía y Jorge, que me acaban de dar una sorpresa viniendo desde Alemania para estar conmigo hoy. La verdad es que quisiera nombrar a toda mi familia uno por uno. Afortunadamente tengo una familia grande y unida. Y sé que muchos miembros de ella hoy están aquí, como os digo, acompañándome. Y los que no están es porque le ha sido imposible. Pero el acto se haría muy extenso. Espero que lo comprendáis. A todos, mil gracias, porque necesitaré de vuestra complicidad y de vuestro apoyo para andar por este camino, porque os alegraréis cuando lo haga bien y porque sufriréis cuando me equivoque y se me critique, que todo hay que asumirlo. Gracias también a los compañeros de mi partido por depositar en mí su confianza, por creer que yo les puedo representar dignamente, por tantas horas de reuniones, de trabajo, de sueños y esperanzas, de ilusiones, por arrimar el hombro en un esfuerzo común hacia aquello que tanto nos preocupa y que será mi objetivo principal, que la gente tenga trabajo y deje de pasar penalidades. Mi recuerdo también desde este atril a los concejales de la democracia que desgraciadamente no están entre nosotros y que pusieron su granito de arena para conseguir un pueblo mejor. Manuel Astorga Trujillo, Vicente Carrillo Torres, Francisco Paneque Ramos, Diego Vázquez Díaz, Emilio Lara González, Tomás Lara Luque, Manuel Medina Chaparro y Juan Camilo Lara Pacheco. A todos ellos, mi respeto y gratitud. También cuando se ha vivido intensamente cada uno de los días de alcaldía, restando tiempo a la familia y a los amigos para entregarlo a los ciudadanos, lo menos que se puede decir es gracias. Gracias José Luis Solís, gracias Manuel Arjona, Gracias, Manuel Sánchez, y gracias, Paco Jiménez. Gracias por vuestro esfuerzo y dedicación. Mis palabras sinceras también a los candidatos de los grupos representados en la corporación, Francisco Jiménez, de Izquierda Unida, y Alberto Arjona, del Partido Popular. A ambos os ofrezco colaboración y diálogo. Archidona lo necesita. No me importa que el PSOE sea un grupo mayoritario. Os vamos a necesitar y espero contar con vuestra lealtad institucional y capacidad de trabajo, sobre todo para hacer las cosas mejor. Tendré siempre abierta la alcaldía. Cualquier propuesta que venga de vuestra mano y que sea buena para Archidona será buena para mí. Quiero ser la alcaldesa de todos y al servicio de todos trabajaré. A los concejales, sobre todo a los de mi equipo de gobierno, les pido que pisen la calle, que se gaste menos en teléfono y más en zapatos, que dialoguen con los vecinos y sepan escuchar lo que dicen. La mayoría no ha tenido responsabilidad de gobierno. Son gente joven, con ganas de trabajar, con proyectos, con ideas y, sobre todo, con muchas ganas de ponerlo en práctica. El gobierno se tiene que ejercer sin prepotencia, sin favoritismos. La humildad abre puertas. El orgullo y la creencia de que se posee la verdad absoluta las cierra. Mi compromiso, mi programa electoral. A él estaré dedicada en plenitud, defendiendo los intereses de Archidona por encima de siglas y partidismo. Las políticas sociales y de empleo serán un referente para esta alcaldesa. Que nadie se sienta discriminado y ningún comerciante y pequeño empresario olvidado. Me comprometo a buscar siempre el consenso y lograr que todos los miembros de esta corporación compartan los grandes retos que tiene Archidona, como son, y ya se han nombrado aquí anteriormente por tanto Francisco Jiménez como Alberto Arjona, dar el impulso definitivo para finalizar y poner en marcha el PGOU, porque entendemos que es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. Apertura del centro penitenciario y luchar para que el movimiento económico que produzca se quede en nuestro pueblo. Promover escuelas taller y talleres de empleo. Creación de la concejalía de fomento para la promoción industrial y captación de empresas. Suelo industrial subvencionado al 50% por creación de empleo. Reduciremos el gasto en concejalías liberadas y cargos de confianza y con ese ahorro potenciaremos planes municipales de empleo. Como veis, en todas estas propuestas nuestra prioridad absoluta será la creación de empleo. Por otra parte, sabemos todos también el desencanto del ciudadano con la política. Tenemos que atender a ese clamor social que exige limpieza y transparencia en las administraciones públicas. Por ello, crearemos el portal de transparencia como una apuesta real para garantizar la claridad y honestidad como forma de gobierno y rendición de cuentas, en donde se incluirá un compromiso de transparencia en la contratación laboral del Ayuntamiento. En nuestro proyecto de futuro se incluyen otras propuestas también, como son recuperación del casco histórico, las pistas deportivas en el Instituto Luis Barahona de Soto, impulso para la construcción de la sede del Instituto Andaluz de la Casa, elección por sufragio universal de los alcaldes y alcaldesas pedáneos, apoyo a las asociaciones, colectivos y clubes deportivos del municipio. Estas, como digo, son algunas de las propuestas que van en nuestro proyecto para los próximos 4 años para Archidona. Necesitaré, y así lo haré, buscar el apoyo de otras instituciones, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central, sean del signo político que sean, tienen que actuar junto a este ayuntamiento para sacar adelante proyectos fundamentales para el desarrollo de Archidona y que significará empleo para los más jóvenes. También desde aquí quiero expresar mi compromiso y reconocimiento con los empleados públicos de este ayuntamiento. Ellos son el primer punto de contacto entre el ciudadano y el ayuntamiento. A ellos les pido, como sé que lo hacen, su profesionalidad y lealtad para la institución. Mirad, como mucho estaré 2 legislaturas, si mis vecinos y vecinas así lo deciden. Vengo ligera de equipaje y así me iré. Seguramente no podré estar en todos los sitios. Soy de las que piensan que cuando se quiere estar en todos lados, no se está en ninguno. Me gusta trabajar en equipo y serán los concejales y concejalas los que tendrán que estar en sus distintas responsabilidades. Tal vez tampoco sea de mucha fotografía y protocolo, porque prefiero estar en la vida cotidiana de las personas. No quiero pasar corriendo por entre los vecinos. Intentaré saber parar el tiempo. No sé si lo conseguiré. Las inauguraciones para la sociedad y sus protagonistas, la gente, y reconocer su trabajo. No colgarme medallas que no me corresponden. Créanme, no es mi prioridad que mi nombre aparezca en alguna placa o en la entrada de algún lugar. Es una costumbre para mí fuera de sitio. Prefiero figurar en el corazón y en el sentimiento de las personas, en sus recuerdos. Ha nacido un tiempo nuevo y mal haríamos si no lo entendemos así. Nuestro proyecto debe girar y situar a las personas en el centro de sus vidas. Estoy preparada, por supuesto, para los agradecimientos, pero también para las críticas. Sabré escucharlas, sobre todo si están llenas de fundamentos y razones. Y un aviso, solo un aviso. A los que a través de las redes sociales, como ya ha sucedido con algunos, me dedican sus odios y rencores, no me encontrarán nunca. Nunca les contestaré. Por eso les digo... Por eso les digo... que guarden sus energías. Y me vaya a permitir, como profesora que soy, que utilice una metáfora relacionada con mi profesión para explicarle a todos ustedes cómo entiendo yo esta nueva etapa que comienza. Entiendo que he aprobado el examen de ingreso, pero entiendo también que ahora me quedan 4 años de evaluación continua donde veré los resultados al final de este periodo, y ahí es donde espero sacar una nota alta. Y aprovechando esta metáfora, quiero dar las gracias también a todos mis compañeros y compañeras de mi colegio de Torremolinos, Medalla Milagrosa El Vigía, que se han desplazado hasta aquí para acompañarme. Ellos saben que a pesar de que comienzo una etapa deseada y apasionante, los voy a echar mucho de menos porque ya hace mucho tiempo que dejaron de ser solamente compañeros de trabajo y pasaron a ser amigos. Echaré de menos también a mis alumnos y alumnas, que tanto me han enseñado en estos casi 20 años. Ahora cambiaré la inmensidad del mar Mediterráneo, que es lo que veo cuando estoy dando clase, por un océano lleno de olivares. Cambiaré las libretas, los libros, el corregir, por el estudio de proyectos y propuestas para conseguir una Archidona mejor. Cambiaré por algunos años mis alumnos y alumnas por mis vecinos y vecinas. Pero cuando estos años pasen, sé que siempre encontraré mi colegio esperándome con las puertas abiertas. Y voy finalizando. Nosotros, nosotras, las personas, somos prescindibles. Los valores, los principios y las convicciones que representamos cada uno, no. Lo he repetido varias veces. La política, escrita y llevada a hechos con mayúsculas, es necesaria para mucha gente. Tal vez lo único que les queda para sentirse iguales, para conseguir derechos. Si la política está al lado de los que lo pasan mal, de los que sufren una crisis no creada por ellos, de los que tienen miedo a un futuro inseguro, de los que solo se pueden sentir seguros con una escuela y sanidad igualitaria, de los que se pueden quedar sin hogar. Como digo, si somos capaces de que nos sientan cerca, los vecinos también estarán cercanos a nosotros. Cercanos también a nuestra juventud, formada, pero que solo encuentra salida en la emigración, salida desesperada. Un pueblo en el que los jóvenes no se pueden quedar es un pueblo sin futuro. Es la hora de trabajar. Archidona no puede esperar más. No debemos hacerlo. Si conseguimos estar a la altura de nuestros vecinos, si superamos las lógicas diferencias partidarias, si tenemos miras de altura, pondremos y sentaremos las bases para que Archidona sea referente y atractiva desde el punto de vista empresarial, turístico y cultural. No quiero ser una alcaldesa de borrón y cuenta nueva, salvo en aquellos aspectos que crea que hay despilfarro en el gasto público sin sentido, pero que esa reducción del gasto público no merme los servicios públicos de los vecinos. Y ya acabo de verdad, mirad, cuando he recibido el bastón de mando que simboliza el gobierno de la ciudad, mira, he sentido tan de cerca el aliento de tantas y tantas mujeres que se implican a diario en sus quehaceres, allí donde están, pero que nunca han llegado a formar parte de órganos de decisión. Quiero que sepáis todas que me siento muy orgullosa de todas vosotras. Voy a intentar, junto a todos los que estáis ahí sentados, buscar soluciones a los múltiples problemas que nos encontraremos y trabajaré para que, pasado un tiempo, cuando nos veamos, pueda oír lo más gratificante que pueda escuchar como alcaldesa. Mercedes, mereció la pena. A trabajar, muchas gracias. Se levanta la sesión.